Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico en este día jueves 9 de agosto. Es grato estar con ustedes nuevamente, día a día, conversando de la Palabra de Dios, especialmente de estas cartas que estamos abriendo, que estamos leyendo, que estamos estudiando. Son maravillosas. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y nuestro mejor deseo de que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial, como un cariñoso saludo también. La esperanza es un hito que nos mantiene niestos, preparados, salvando situaciones. Yo estoy pensando, cuando Pablo oraba, ¿qué trataba de llevarles a sus oyentes, a quienes iban a recibir su carta, para mantenerlos en el camino correcto cuando Él no estuviera con ellos? 1 Tesalonicenses capítulo 3, 11 al 13 nos dice algunas cositas bien interesantes que van a decirnos cómo Pablo tenía interés en que ellos permanecieran en la verdad que Él les había sembrado en sus corazones. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con esto Pablo termina este capítulo 3. Bueno, tenemos que ser sinceros y decir de que los capítulos es una obra posterior al escrito original. Correcto. Digamos, ha sido puesto mayormente para que facilitar el estudio. Claro, más accesible a nosotros los textos. Pero digamos que esta sección termina Pablo diciendo esto de la venida de Cristo. Pero si tú lo ves, él hace una exposición bien interesante antes de eso. Esta es una especie, y no es una especie, es una oración con la cual termina Pablo. Comenzó, según lo dijimos, con oraciones. Los capítulos 1 también hay oraciones de Pablo, como que las eleva a Dios diciendo, mira qué grato es conocer, saber cómo están estos hermanos. Y ahora Pablo dice en oración renovada que Pablo menciona, dice, y el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Bueno, quiero hacer algunas preguntas. Entonces, ¿para qué envió a Timoteo si Dios podía dirigir el camino? ¿Por qué fue él a llevar el mensaje? Volvemos a la idea de que Pablo no está presentándose él como ejemplo, aunque él lo ha dicho en otras oportunidades, no es como el mirar al futuro a Pablo, sino a Cristo, porque Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Dirige nuestro camino, en realidad, hacia la vida eterna. Y el Señor, dice Él, es el que debe hacernos crecer, el que debe abundar en amor, para que ustedes, como resultado de eso, también os améis unos a otros, como Cristo lo había dicho también a sus discípulos, y para que también, dice Él, en versículo 12, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Todo eso, ¿para qué? Para que llegue un momento en que nos presentemos ante Dios y seamos aprobados, principalmente cuando Él habla en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué te parece, Horacio, cuando dice con todos los santos? Viene entonces con todo, porque según entendemos el Nuevo Testamento, cuando habla de santos, está hablando de las personas. Y pareciera textos, que aquí hay alguna situación un poquito especial pero que aclarar, fíjate, quizás para nuestros amigos. Fíjate que los textos que hablan de la segunda venida en el Nuevo Testamento describen a Jesús acompañado por ángeles en vez de seres humanos. Así que, ¿quiénes son sus santos en el versículo? Lo podemos solucionar diciendo que en el versículo 13 Pablo adoptó el lenguaje de Zacarías capítulo 14 verso 5 y lo aplicó a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Los santos en el Antiguo Testamento se entiende mejor como ángeles. El Antiguo Testamento me hace alguna alusión, efectivamente, como tú dices, hace alusión a santos en relación a los ángeles, pero no hace puntualmente alusión a las personas como santos. Y Pablo muchas veces lo menciona. Pero también tenemos que hacer la aclaración, por si alguien tuviese el problema, que santos no son los que algunos piensan que son, solamente aquellos que han sido canonizados y están en el cielo intercediendo por nosotros, ayudándonos en cierto modo, porque tenemos solamente un intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y el Señor siempre ha hablado de santos vivos, nunca de santos muertos. Personas que piensan, personas, claro, que actúan, personas que deciden, vendrá a buscar, que escogen. Vendrá a buscar sus santos. Claro. Y cuando en Apocalipsis habla de los santos, habla de personas que estaban vivas. ¿Ah? Escribe a los santos que están en Tesalónica, escribe a los santos que están en Éfeso, escribe a los santos que están, en fin, en diferentes iglesias, pero son personas vivas, no hay ningún muerto ahí entre ellos. Claro. Puntualmente el texto que usa, que tú habías mencionado, Zacarías 14:5, menciona, dice, y huiréis, bueno, aquí está hablando de una situación puntual, dice, sí, huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y luego hace esta aclaración, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. Esta es la expresión que quizás, claro, toma Pablo aquí al referirse, justamente, a ellos. Porque si viene Cristo a buscar a sus santos, ¿cómo va a venir con sus santos? Sí. Entonces es una expresión que denota que viene con todos sus ángeles en realidad. La tercera venida es la que hace con los santos que estaban en... Cuando ha pasado el milenio, ¿no es cierto? Ahí sí viene con todos sus santos, él desciende la santa ciudad, pero ya el juicio ha estado dado, se ha terminado todo. Pero está hablando Pablo aquí del momento en que todavía no hay juicio, de la segunda venida, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que Pablo le está haciendo énfasis a lo de Tesalónica, cuando él les dice que para que sean afirmados, dice, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Dios, ¿en qué momento? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y lo vamos a decir de esta manera: en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. No hay ningún problema en hacerlo de esa manera. Pablo a eso se está refiriendo. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que esos creyentes que él le ha entregado el mensaje de salvación, en el momento de la segunda venida, y quiero tomar un texto bíblico que dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Y quiere que sus hijos, esos que han crecido, que le ha dado el mensaje, los tesalonicenses, estén también entre ese grupo maravilloso. Y yo creo que tenemos que desear para nosotros eso, y también para quienes nos escuchan, que en el momento en que aparezca Cristo en las nubes de los cielos, también podamos decir exactamente lo mismo. Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Yo creo que sería maravilloso que no solamente para ellos, sino también para nosotros, se cumpla lo que Isaías dice en Isaías 25:9, quizás usted lo repase. Porque quería que sus hijos, estos hijos que él había engendrado para el Evangelio, estos de Tesalónica, también levanten las manos al final de la vida y esperar al Señor viniendo en las nubes de los cielos. Y se dirá en aquel día, dice Isaías puntualmente, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso es lo que quería Pablo cuando recuerda a sus amigos de Tesalónica, exactamente al final de su camino, que estén irreprensibles, que estén en condiciones de recibir al Señor en las nubes de los cielos. Los invitamos para que usted con tranquilidad y oración lea esta carta, estas partes así que estamos estudiando, porque la verdad que son emocionantes, saber de que Pablo espera que los de Tesalónica estén preparados. Nosotros esperamos que nosotros estemos preparados, y usted también, amable oyente, cuando llegue el momento de la segunda venida del Señor. La segunda venida será una gloriosa reunión de familiares y amigos, que durará para siempre por lo que Cristo ha hecho. Las relaciones cristianas no tienen fecha de vencimiento, durarán eternamente. Piénselo. Es nuestra oración en este instante al despedirnos y los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.